letra de la 100. ¡Fuerza la estudiantina! Hay un lugar en el mundo donde Dios puso la mano. ¿Cómo se llama? Madrid, se llama ese sitio. Y es en Madrid la verbena más chula de San Cayetano. Sus calles de engalanada, la corrala, qué emoción. Recuerdan tiempos pasados. Chavales, ¡hola niño! ¡Fuerza esa mandolina! Hay un lugar en el mundo donde Dios puso la mano. ¿Cómo se llama? Madrid.